A las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Esto es tu radioblog favorito, Susurrando a tus sueños, o tu emisora favorita. Si estás en Tenerife, estás sintonizándonos en Norte FM. Si estás en el radioblog, estás en... o has llegado a través del Facebook, del Twitter, del Google Plus o de YouTube e Instagram a www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, en el lugar más recóndito o en el lugar más conocido. Gracias. Gracias por dejarte acompañar y por permitirnos ser parte de 2 horas de tu vida. Hablábamos un día que al final todo se reduce a tiempo. Tiempo en el que vamos a estar con nuestros hijos y ya no estamos juntos. Discutimos en el trabajo hasta por media hora de más y media hora de menos. El tiempo es importante. Y que nos dejes pasar contigo tu tiempo es una auténtica gozada. Susurrando a tus sueños en tu radioblog favorito a www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Y si estás en el nordeste de Tenerife, en Norte FM, a través del 102.5 de tu frecuencia modulada. Si es en esta vía, debe de ser martes 15 de septiembre. Si es de la otra, pues estamos haciendo el programa la noche del domingo, el lunes del 13 al 14. Empezamos con algunas peticiones que han llegado esta semana. Por cierto, gracias por los cientos y cientos y rozando los miles de mensajes y de apoyos. Te escucha al primer programa de Susurrando a tus sueños de la pasada semana. Ha sido un auténtico pelotazo de alegría ver que sigues ahí, ver que sigues disfrutando con nosotros de la música y ver que sigues pidiéndonos canciones como ha hecho Elena Guzmán, que nos ha pedido este tema de Bruno Mars. Bienvenido. Bien hallado, gracias. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. To help our friends in need, you can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Shoulder.

Ignacio de la Vega. Para rogarte por Dios que... que me haga sitio en tus besos y con las luces del alba antes que tú te despiertes se hará ceniza deseo. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada y con las luces del alba antes que tú te despiertes se hará ceniza deseo. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Gracias. Haz radio con nosotros. Pídenos esas canciones que te enamoraron y por qué. Textos escritos por ti. Lecturas que te inspiraron, historias de las canciones, reseñas de libros y sus canciones. Hazlo en www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es, en Facebook, Susurrando a tus sueños, y Twitter, @susurrandoatus. Recuerda, haz radio con nosotros. Ludovico e Einaudi siempre echándonos una mano con esas fantásticas bandas sonoras que nosotros maltratamos para hablar encima. Pedimos disculpas a todos los grandes aficionados al cine, pero es que la voz vacía en el silencio da algo de vértigo, así que es bueno siempre llamar eso que se llama en la radio músicas de apoyo. Porque te apoyan, porque te dan fuerza y porque te marcan el ritmo. El ritmo de la vida que va pasando y que empieza ya a coger ya una normalidad. Una velocidad media de crucero, que se suele decir normal. Ya los niños en el cole, los universitarios en la universidad, cada uno en su sitio, parece que todo vuelve a estabilizarse. Ahora sí que podemos decir que estamos en septiembre, septiembre. La estabilidad. La estabilidad en contraposición a la fragilidad. La estabilidad que tenía uno de los grandes grupos españoles como presuntos implicados, que de repente no se sabe muy bien por qué sí y por qué no, estalló una crisis de la que han sido generalmente bastante discretos y se cumplió ese dicho de divide y vencerás. Sole Jiménez se fue por un lado, Juan Luis y Nacho Maño se fueron por el otro. Y ninguno volvió a ser lo que era. Han anunciado ya que el último que han hecho con la emisora Cadena Dial es el último de sus conciertos, después de haber llevado 8 años con Lidia, una nueva cantante. Una cantante que, bueno, tiene una voz magnífica, pero no es Sole. Y Sole sigue haciendo giras y teatros con esa voz magnífica, pero con unos músicos muy buenos que no son ni Nacho ni Juan Luis. Antes de pensar en todo esto, iba a poner una canción de ellos que hablaba de septiembre. Thank you. cuando me quise dar cuenta, recordé que la canción no se llama Septiembre. Se llama Fragilidad. Si crees que lo puedes perder, cuídalo. Todos llevamos por fuera de nuestra caja ese letrerito que pone frágil. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Do you remember when it first started? Pues en ese mes en el que todo empieza, y no es enero, es en el que estamos. En ese mes donde hay que tratar bien las cosas, porque todas son muy frágiles y puede haber algo de fragilidad. September cantaban Earth, Wind and Fire. Ayer hablando con Teddy Fernández, aquí de Norte FM, si nos sintonizas a través del 102.5, hablábamos de que la radio ha cambiado tanto que ahora se puede oír en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Antes nos parecía una auténtica utopía pensar que podríamos estar dando la vuelta al mundo a través de las ondas. Ahora es posible gracias a Internet. Alrededor del mundo, Lisa Stanfield. Da igual la entonación que la pongas. Las canciones de amor o de desamor suelen ser parecidas, aunque la voz de Lisa Stansfield es cálida y elegante. Viene a decir lo mismo: mentí mucho, perdí demasiado el tiempo y ahora estoy alrededor del mundo buscando a mi chico. Si lo dijera Fito Cabrales, pues sonaría menos glamuroso. Si lo dijera Rosana, sonaría algo festivo. Pero si Rosana le regalara una letra a Fito y la cantara con ella, parecería que la canción la habían creado para él. Y si no, compruébalo. Mi trozo de cielo, Rosana, ese disco con amigos y colaboraciones, esas 8 lunas, esta es una de ellas. Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos, ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros. Aunque sé que en la calle esperanza se alquilan consuelos, es mejor no tragar agonía mordiendo veneno. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños, aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo, por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Si te gusta, que se sepa. En Facebook entra en la página de Susurrando a tus sueños. Clica en la pestaña de Invitar a tus amigos que digan que les gusta esta página y elige a todos ellos o a los que les guste la radio. En Google Plus, Instagram y YouTube, únete a nosotros. Dale al me gusta y comparte nuestros contenidos. En Twitter somos @susurrandoatus. Retuitea nuestro programa y márcalo como favorito. Recuerda, si te gusta, que se sepa. Aquí seguimos, susurrando a tus sueños. Vamos a reflexionar hoy con Anthony de Melo. Que escribía lo siguiente. Una maestra observó que uno de los niños de su clase estaba extrañamente triste y pensativo. ¿Qué es lo que te preocupa? Le preguntó. Mis padres, contestó él. Papá se pasa el día trabajando para que yo pueda vestirme, alimentarme y venir a la mejor escuela de la ciudad. Además, hace horas extras para poder enviarme algún día a la universidad. Y mamá se pasa el día cocinando, lavando, planchando y haciendo compras para que yo no tenga por qué preocuparme. Entonces, ¿por qué estás preocupado? Le dijo la profesora. Porque tengo miedo de que traten de escaparse, contestó el alumno. Runaway, la huidiza o el huidizo, Ed Sheeran. Estaría bien saber por qué nos quieren y saber por qué queremos. Susurrando a tus sueños. At night, disappearing all night. I don't wanna know where he's been lying. I know what I wanna do. Wanna run away with you. Gonna grab clothes, socks in the morning, go. My dad was a man without plans, but taking turns to show love. I don't wanna live this way. Gonna take my things and go. But if things change in a matter of days, I could be persuaded to hold it. Mama was the same. None of us are saints. I guess that God knows that. I don't wanna run away. In one of these days, I might just show that. Put my home in a suitcase, tie both shoelaces, and hope that things change. But for now, we leave town with a backpack on my shoulder. I love him from the skin to my bones. Ahí estaba la oídisa de ese hombre que está arrasando en las listas de venta, Ed Sheeran, además con una vida muy interesante. Vamos con un viejo tema de Concrete Blonde, este Joy. con los músicos pasa un poco como las personas. No sabes bien por qué, pero hay nombres que se te quedan poco o que se te quedan prácticamente nada. Seguro que esta canción la conocías, pero que no sabías de qué grupo era. Pues es Concrete Blonde, porque es la típica canción del típico grupo que dice sí, sí, sí, la cosa es que me suena. Estamos llegando a las en punto, desde que estás sintonizándonos en tu dispositivo móvil, estamos llegando a las 10 de la noche, en 5 minutos llegamos y nos estás sintonizando en Norte FM, en este martes que estamos de 9 a 11 de la noche. Hasta esa hora y unos minutitos después escuchamos a un grupo que deberíamos escucharlo más, casi ponérnoslo de terapia, porque realmente vale la pena. Hey Jude. Vale la pena hasta escuchar el Hey Jude bien cantado, no con esta especie de H mal pronunciada. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to Hey Jude, refrain. Don't care Hey Jude, ese tema que dicen que en realidad lo escribió Paul McCartney pensando en Julian, el hijo de John Lennon. Pero en fin, ya saben que con los mitos como los Beatles, todo está lleno de fantasías mezcladas con algo de realidad. Sobre todo en ese duelo al amanecer que siempre tienen los aficionados a esta banda entre John Lennon y Paul McCartney. Acaba de empezar un nuevo día aquí en directo. Son las 10 de la noche. Si estás en Norte FM y es cualquier hora del día, de la noche o de la tarde. Pero ha pasado una hora desde que estamos en tu dispositivo favorito. Yo creo que es buen momento para retomar las pilas, para empezar bien la semana o para empezar bien esta hora, para empezar bien el tramo que desees y escuchar a los Celtas Cortos, que nos cantaban allá por los 90 algo que la letra es realmente trascendentales. Retales de una vida. Quédate con ellos, con los retales de una vida. Porque al fin y al cabo, con los buenos retales es con los que se completan los mejores trajes. Y de todo podemos aprender. Dale vida a tu vida. Escucha la letra de esta canción. Feliz semana, susurrando a tus sueños. Sale un ganador de las batallas ganadas, sale un perdedor de las sonrisas al viento. Hay lágrimas derramadas y los recuerdos al aire me besan la cara. Alguna y mejor de los grandes perdedores, hay un ganador, es el mejor del equipo, el latido del corazón y los recuerdos al aire me besan la cara. susurrando tus sueños. 1:07 en tu dispositivo favorito. Dicen que en su justa medida son maravillosos. Que en su punto exacto es lo que reclama todo novio, toda novia, todo amante, toda amante. Pero si son excesivos, se vuelven enfermizos, se vuelven dañinos y se vuelven peligrosos. Y la experiencia humana nos dice que cuando se vuelven ya muy, muy enfermizos, casi patológicos, pueden provocar situaciones realmente desagradables. Sí, ya sabes que estoy hablando de los celos. Parece raro no sentirlos y desde luego parece poco adecuado. Pero casi peor es sentirlos en exceso. ¿Y dónde se pone ese punto medio? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, pues eso yo creo que es cuestión de cada pareja. La sociedad, lógicamente, ha vivido esa tendencia natural a querer a no perder lo que es uno de distintas formas. Hubo una época que hasta se ensalzaba como algo glamuroso y como una muestra de amor clara y contundente. En fin, ya sabes a lo que me refiero. Hoy en día hemos pasado casi al polo opuesto y tener una pequeña parcela de celos. Hay hasta carteles que indican que ya es un indicador de violencia y que hay que acudir rápidamente a las autoridades. En fin, es un tema complejo. En el término medio suele estar la virtud, ¿verdad? Ha habido películas de esas, había una francesa que se llamaba Celos y otra española también que se desarrollaba en Valencia con Aitana Sánchez Gijón y Carmelo Gómez, si no recuerdo mal. Y en ambas, lógicamente, se veía ese infierno al que estaba metido el que lo sentía y la que lo sufría. Y la música, lógicamente, tampoco se queda al margen de eso. Antes hablábamos de Paul McCartney. John Lennon compuso ya en solitario este Yellow Sky. Este chico celoso, a mí particularmente me encanta la versión de Brian Ferry, que es la que te voy a poner. Pues eso, la letra viene a decir que, hombre, que solo soy un chico celoso. Empecé a perder el control, viene a decir algo así la canción. Hoy, a lo mejor, casi imposible escucharla. I was dreaming of the past. And my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't want you. I was trying to catch your eye. I thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. Inconfundible la voz de Rafa Sánchez, el líder de La Unión, que en 1991, en ese disco Tentación, este fue su primer single, ese fueron Los Celos. Y ahora escuchamos a un maestro que donde va arrasa, vino aquí hace poco y fue en Tenerife. Fue impresionante la que lió. Marc Anthony, que también tiene celos. Susurrando a tus sueños, llevamos una hora y 20 minutos contigo. Yo no he deseado jamás en la vida cambiarme por nadie, pues con mis defectos y con mis virtudes siempre supe aceptarme. De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores, pero nunca celos o envidia de nadie jamás yo sentí. Hasta que el destino me puso ante mí tu mirada de ángel, y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte. Pero al saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise estar lo más cerca posible de ti, espiarte y seguirte allí donde vas. Me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia. Envidia, queriendo ser luna en la noche y así ser testigo de tanto derroche, queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide. Sentimientos de amor por una mujer ajena, que será mi condena, que me va a matar. Envidia, me muero de celos y envidia, pensando en la forma en que él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero. Cambiar yo mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide su nombre. No puedo aguantar tantos celos. Estoy ya me muero de envidia. Ay, me muero de envidia, pensando en la forma que porque hasta para expresar un sentimiento tan triste como los celos, pues Marc Anthony parece que estamos ahí en la Plaza de España, en carnavales con el abanico y con la brisita esa de las 6 de la mañana. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, que ponle el otro nombre que no sea carnavales, ponle San Fermines o Fallas, pero vamos, que ya sabes, por lo menos aquí siempre es esta música. Y así da gusto, hombre, hay que tomarse los celos así también, claro. No. Nosotros estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. No me entiendo que tu sueño se derroche cuando mis notas se protegen con el broche, el que la luna y el silencio me prestó. De noche, cuando tu magia se resbala entre tu boca, cuando mi alma se refugia como loca de los suspiros que de ti quieran salir. Cuando duermes, siento celos de no ser dueño del lamento de tu boca. Siento celos de la tormenta que la noche te provoca. Celos, siento celos de la tela que te arropa. Siento celos, celos del borde de tu boca. Irremediablemente celos, irremediablemente celos, los que me dicen cuando todo sabe a poco, los que me indican con pellizcos mis enojos, los enemigos de los versos que escribí. Cuando duermes, es tu mirada la que inunda mi condena, es mi mirada la que sufre en mí esa pena, en que tus ojos son oscuros para mí. Cuando duermes, siento celos de no ser dueño del lamento de tu boca. Siento celos de la tormenta que la noche te provoca. Celos, siento celos de la tela que te arropa. Siento celos, celos, celos de no ser dueño del lamento de tu boca. Siento celos de la tormenta que la noche te provoca. Siento celos de la tela que te arropa. Siento celos, celos del borde de tu boca. Irremediablemente celos. Bueno, pues Antonio Orozco, vamos, sentía celos absolutamente de todo. Era justo lo contrario a Marc Anthony. Este sufría hasta porque la muchacha se vestía. Son los celos lo que hemos analizado hoy y lo hemos hecho, pues yo creo que en muy buena compañía. Brian Ferry nos trajo esa versión del Yellow Sky, del chico celoso, de John Lennon. Escuchábamos después, fueron los celos de la unión, a Marc Anthony dándole un toque más alegre a esos celos, y finalmente hemos escuchado a Antonio Orozco con Siento Celos. Llevamos una hora y media de programa. Si nos escuchas en Norte FM, deben de ser las 10:30 de la noche. Una hora y media desde que decidiste, y estamos encantados que lo hayas hecho, acompañarnos. Vamos a hablar del libro y la música de la semana. Hoy vamos con un clásico que lo vamos a enfocar de un poco distinto. Vamos a hablar de 1984, de George Orwell. Bueno, este libro habla, como en aquel momento hablaba, de un mundo futuro. Exactamente describe cómo era la música de ese futuro, pero no por ejemplos, lógicamente, porque es ciencia ficción. Con lo cual no tenemos una referencia excesivamente musical del mismo. Así que lo que haremos será escuchar algunos temas que triunfaron ese 1984. Pero antes me gustaría comentar un par de cosas de este libro. Primero, que se hizo mucho antes de ese momento. Segundo, que es en la línea de Rebelión en la Granja, es una crítica clara y contundente a las dictaduras, a la dictadura nacional socialista, la nombra explícitamente, aunque lógicamente tiene muchísimos puntos en común con la otra, porque las dos, desde mi punto de vista, son igual de malas y de desastrosas. Pero habla de la de nacionalsocialismo y me resulta una cosa especialmente curiosa. Primero, a mí me gustó más Rebelión en la Granja, me gustó más cómo estaba escrito y me pareció mejor libro. Lo que pasa es que este tuvo un punto de más originalidad y ha pasado a la historia, entre otras cosas, por los programas de televisión y por ser el primer visionario de la sociedad de control. De este libro siempre se destaca la cantidad de cámaras que hay, la vigilancia excesiva que hay, y es cierto que dedica mucha literatura a eso. Pero ojo, si te has leído el libro, te darás cuenta que los dos o tres capítulos antes del desenlace los dedica a explicar cómo controlan el lenguaje, cómo el Gran Hermano controla el lenguaje, cómo ha disminuido el lenguaje hasta tener expresiones nimias, pequeñas, de bueno, malo, y quitando todos los matices y todos los grises. Lo digo porque nos están siempre engañando con no en las cámaras como Gran Hermano, y en realidad lo que pasa mucho es el lenguaje, ¿verdad? Porque antes decíamos crisis y de repente ya no estaba la palabra crisis, sino recesión. Antes estaba la palabra aborto y ahora lo que hay es interrupción voluntaria del embarazo. Antes había eutanasia, ahora hay muerte voluntaria. Antes había guerras y ahora hay conflictos bélicos en todas las ideologías, ¿eh? Y en todas las religiones. Vamos poniéndole el nombre que nos conviene. Ojo, porque del libro 1984, del que salió el archiconocido Gran Hermano, en lo que más se hace hincapié es que nos dominan el lenguaje. Sé libre, exprésate libremente. Para eso está la radio, para eso está internet, para eso está este radio blog susurrando a tus sueños. Vamos con algunas canciones que sonaron en 1984. Y la primera está dedicada a mi hermano, mi socio, mi amigo, que además es el locutor que hace las cuñas y las promos de este programa, que tuvo en su día un programa de radio histórico, para mí buenísimo, que se llamaba Harbit City, como esta canción de los Cars. We'll be right back. Está llegando, está cerca, la ciudad de los latidos del corazón, Harvard City. De 1984 también es este disco, Chicago 17, y dentro se incluía esta balada interesante, Hard Habit to Break. Found someone else. You had every reason. Had a Habit to Break. Had a Habit to Break. Decíamos ese disco, el Chicago 17, que salió en 1984. Estamos recordando ese libro y en realidad nos sirve de excusa para oír canciones de ese año. Hoy se le conoce por ser la mujer de Mario, no me sé ni el apellido del señor, pero bueno, por salir en ese reality que se llama Mario y Alaska, pero hubo un tiempo donde hacía discos realmente interesantes, como ese Deseo Carnal que salió en 1984 y esa canción tan sumamente glamurosa llamada también Deseo Carnal. Te hablo lógicamente de Alaska. Besarte. Salió también un disco histórico, es el Like a Virgin, pero de él vamos a oír una canción que no era de ella, de Madonna, sino que versionó este Love Don't Live Here Anymore. Y si el disco más destacado fue Like a Virgin, la canción que más veces estuvo número uno ese año fue esta. No en esta versión, que es la del directo, pero sí en su versión normal. No wedding, Saturday within. Bueno, ya lo sabes, dio origen a un programa de televisión que ya es franquicia. Yo vi el primero, la verdad, aquí en España. Después no he visto más, pero vamos, creo que llevan 14 o 15. El primero me entretuvo bastante, ¿eh?, y me gustó verlo. Pero, vamos, como si hay que ver la película 15 veces, me parece un rollo. Vamos, no es por ser un excesivamente culto ni nada de eso, sino que me parece todo muy repetido. Era el reencuentro de Greta y los Garbo, que desde el 91 con Menuda Fiesta no tenían un éxito tan grande como este en el 2000, 8 años después, con este Viven, que sirvió de banda sonora para Gran Hermano. Es el libro que hemos analizado hoy, 1984. Este es el timbre de salida. Pues hemos pasado otra semana más muy, muy a gusto. Hemos hablado de los celos, de ese mal, de esa enfermedad, de esa patología, que cuando no sé si tiene es una patología, porque el otro o la otra piensa, no le importa un pimiento a este hombre o a esta mujer. Y cuando se tiene en exceso es un peligro. Hemos visto cómo en las distintas etapas de la música se ha tratado de forma distinta. Incluso John Lennon, icono de, pues eso, de un mundo mejor, con su Imagine, escribía canciones donde decía que se había alterado y que solo era un chico celoso y que se había puesto muy nervioso. Hoy inconcebible. Escuchábamos a La Unión con ese tema que también fue un éxito en el 91, ese Fueron los celos, que venía a decir algo parecido, pero con esos ritmos mucho más glam que marcaban ellos. Marc Anthony lo explicaba en forma de salsa y Antonio Orozco lo explicaba, pues eso, con ese estilo de balada desgarrada que él imprime. Reflexionábamos como Marc Anthony, con Anthony de Melo. Con Anthony de Melo, sobre los intereses del amor. Empezábamos el día con ese Retales de una vida de Celtas Cortos. Y hablábamos de la llegada de septiembre, de la fragilidad y de la separación de un grupo que llevaba muchísimos años como presuntos implicados, a colación de todo ello. Y todo eso aderezado con muchísima música. Varias cosas. Tus peticiones, ya sabes, en el blog, incluso a través, por supuesto, de la página de Norte FM también, pero Susurrando Tus Sueños en Facebook, en el Twitter somos @susurrandoatus. Y en el blog, las peticiones de canciones, los libros que quieras comentar, las películas que quieras comentar, los textos que quieras aportarnos para leer, lo que quieras. Sabes que nuestra portada siempre es una foto de una radio antigua o de alguien escuchando la radio antigua o transmitiendo en estudios de radio, pues un poco antiguos. Hay gente ya que está aportándonos esas fotos de familiares. Mercy, Cristóbal, la perrita Vega, que también veíamos. Si tienes fotos con aparatos de radio antigua, pues envíanosla también a esas mismas direcciones y sirven de portada para el programa. Creo que la de hoy va para un miembro de Fotos Antiguas de Zaragoza, que es solo el aparato, pero es muy bonito, es un aparato muy bonito. Si están personalizadas con alguien escuchándonosla o explicándonos por qué, muchísimo mejor. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Un placer estar contigo. Hasta la próxima semana. Ah, y te dejo en las mejores manos posibles. las tuyas. Buenas noches.